Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Y nos sigue acompañando el editor Antonio Tuya, quien nos estuvo hablando un poco sobre este último libro que ha editado, que se llama Recuerdos de una guerra, fotografías, ilustraciones y correspondencia personal en torno a la guerra del Pacífico, en el cual hay bastante material inédito que será de mucho interés para los historiadores y para el público en general sobre lo que aconteció en la guerra con Chile. Antonio, háblanos un poco sobre tu trabajo editorial. ¿Cómo tú ves el ámbito editorial en el Perú? Yo provengo de la cultura de la edición literaria. Yo me inicié en editoriales independientes, en Estruendo Mudo, básicamente, que publica poesía y narrativa. Entonces, digamos, de raza, si quieres, soy un editor literario. Y pues dentro del panorama de las editoriales literarias, usualmente las editoriales independientes, el panorama es bueno en principio, porque a partir del 2000 hubo una buena tendencia, que es que hay más estudiantes de literatura, se abrieron muchas editoriales también, pero el problema fue que muchas de las editoriales cometieron una suerte de error garrafal, creo personalmente, que es que un editor nunca debe publicar su biblioteca. Es decir, el editor tiene gustos literarios, pero esos gustos literarios no los puede reproducir estrictamente en su catálogo. ¿Por qué? Porque la edición, el libro es un bien cultural, etcétera, pero también funciona dentro de un mercado. Entonces, el editor debe ser consciente, además de seleccionar buenos títulos, editarlos bien, saber si hay un mercado en el que ese título va a poder desarrollarse. Ese ha sido un problema con las editoriales independientes, porque muchas surgieron con un muy buen ánimo, muy saludable de publicar, de promover pues nuevos escritores, nueva literatura, y a la larga, como no hay escuelas editoriales en Perú, han tenido que lidiar con pues cobrar facturas, un trabajo logístico para el que no necesariamente estamos formados. Pero a la larga han tenido que aprender a la mala, pero en ese trayecto de aprendizaje muchas editoriales han tenido una vida corta, lo que ha sido lamentable, pero ahora ya hay una mayor conciencia de cuáles son las reglas de juego. Estruendo Mudo, que es la editorial donde yo me inicié, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, porque ha sabido resistir, han habido adversidades muy, muy fuertes, pero ya ahora tiene un nombre ganado, ahora está pensando en latinoamericanizar su catálogo, ha publicado a César Aira de Argentina, ahora van a publicar a Gabriela Alemán, es una Bogotá 39 de Ecuador, entonces ya es más sólido, pero resistir todo ese periodo es complicado, y hay que tener una formación y un enfoque editorial pues desarrollado, que no es muy común. Bien, ahora que ya se acerca también la Feria del Libro, uh-huh, el 22 de julio, que ya empieza, ¿qué es lo que nuevo que van a traer ustedes? ¿Qué novedades van a traer en cuanto a libros y a sorpresas editoriales en tu casa editora? Uh-huh. Más o menos, anúncianos para que la gente vaya o acuda al stand, si es que van a tener, uh-huh, un stand en la Feria del Libro. Sí, mis casas editoras en realidad son un poco diversas, pero básicamente el Afinet, que es el sello, el grupo editorial en el que estoy ahora, que publica textos académicos, ensayos, estamos tratando de hacer ahora ensayos de divulgación. Tenemos nuestro plato fuerte, es este libro de Renzo Babilonia sobre la guerra del Pacífico. Es un libro que tiene texto muy valioso, pero hemos acentuado mucho el tema visual por las fotografías, por las cartas. Reproducimos las fotografías de las cartas, la transcripción. Es un libro que puede atraer mucho, no solamente especialistas interesados en guerra, sino a gente que le interese averiguar sobre la guerra del Pacífico y descubrir a este nuevo héroe, y a un grado en una faceta mucho más personal. Ese es el libro pues más importante que estamos presentando, y lo vamos a presentar el 1 de agosto, que cae domingo, a las 4:30, en el contexto de la Feria del Libro, que va a ser ahora en Jesús María, en el Parque de los Próceres. En la colección Underwood, que es otro sello que pertenece a la Universidad Católica, que publicamos también narrativa y poesía, vamos a presentar un poemario de Antonio Cisneros, que se llama Diario de un Diabético Hospitalizado, y pues es unos poemas inéditos de Antonio Cisneros, que justo últimamente ha ganado un premio, ¿no? Claro, galardonado en Chile por el presidente Piñera y todo. Y Estruendo Mudo, pues ya estoy un poco más desligado de la editorial, pero tiene creo que 6 publicaciones de literatura también bastante interesantes. Bien, Antonio, te agradecemos de verdad tu asistencia y esperamos a que la gente vaya a la Feria del Libro y que acuda al stand y adquiera este libro muy interesante, que lo vuelvo a repetir, se llama Recuerdos de una guerra, fotografías, ilustraciones y correspondencia personal en torno a la Guerra del Pacífico. A todos los interesados y al público en general que quieran adquirir este libro, acudan al stand el 1 de agosto en la Feria del Libro, o si no, ¿tienes algún teléfono donde puedan comunicarse, Antonio? Pues, a mi correo electrónico creo que podría ser más fácil, es atuya@elumbreras.com.pe. Bien, Antonio, muchas gracias, te agradecemos nuevamente y que tengas buena suerte en la Feria del Libro. Ok, gracias también a ti, hasta luego. Bien, amigos, seguimos con la programación. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene realizándose en cuanto a las exposiciones en los centros culturales de la capital. Y para eso tengo una invitada especial, que es la señora Rosaura Andazábal Callagua, quien es curadora de la exposición que está presentando el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el IGNA. La exposición se llama El Arte de Ayacucho, Celebración de la Vida, que rinde homenaje a una de las más importantes tradiciones artesanales de nuestro país. Esta muestra comprende una cuidadosa colección de piezas talladas en piedras de Huamanga, cajones o retablos de San Marcos, tablas pintadas de Sarua, mates, bastones y cuernos tallados, entre otras cosas. Bueno, la propia curadora nos va a explicar un poco de qué trata. Muy bienvenida, Rosaura. Buenas tardes. Háblanos un poco sobre esta exposición. El planteamiento general de la exposición es dar una visión global histórica del arte ayacuchano desde los albores de, estamos hablando de 14.000 años antes de Cristo, hasta el presente. La parte arqueológica, que data de 14.000 años antes de Cristo hasta más o menos fines del siglo XVIII, la resolvemos a través de una línea de tiempo, ¿no? Una infografía, para que el público pueda darse una idea de cómo ha ido evolucionando y bajo qué perspectivas se han ido apareciendo las diferentes expresiones de arte, ¿no? Entonces, vamos a ver que los primeros tallados eran por instinto de supervivencia, ¿no? Y asociados a escenas de caza, ¿no? De pintura rupestre, y luego cómo entra a tallar las culturas huarpa, huari, las expansiones, las interacciones que se dan, el auge, ¿no? De la textilería huari, la cerámica, etcétera, hasta llegar al siglo XIX para mostrar el corpus principal, que son las piezas que se están exponiendo, que son piezas entre el siglo XIX y XXI, de colecciones particulares y de instituciones privadas, ¿no? Que reflejan un tanto las diferentes disciplinas del arte ayacuchano, que graficamos en el caso de la platería, toda la colección del Patronato de la Plata, que asume desde el 2003 a través de los concursos que viene realizando a todos los ganadores ayacuchanos, ¿no? Luego tenemos mates burilados, cuernos burilados, cada uno de los cuales responde a un estatus socioeconómico del que lo detenta, ¿no? Entonces tratamos de equilibrar eso, ¿no? La obra de arte, la obra contextualizada a través del tiempo. Entonces vamos a ver diferentes coyunturas históricas reflejadas en cada una de ellas. Podemos ver en un mate burilado de repente una escena alegórica en torno a la violencia política que hemos vivido. Podemos ver tal vez una talla de Huamanga del siglo XIX asociada a la época de la independencia, y así se van dando las diferentes expresiones de arte, ¿no? Eso pretendemos, es un proyecto ambicioso que rinde homenaje al departamento de Ayacucho, y que en lo sucesivo me parece que el esfuerzo mancomunado del IBNA y de la Universidad Ricardo Palma va a proseguir con otros departamentos. Bien, Rosaura, justamente sobre esa evolución histórica del arte ayacuchano nos gustaría que nos cuentes en el siguiente bloque. Tenemos que ir a una pausa y luego retornamos. Uh-huh.